Desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Fernando Palumbo, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles Valparda, si no me equivoco, ¿puede ser? Puede ser, sí, puede ser. Esto es Mañanas de Radio, Mañana Centenario. Radio Centenario. Estaba perdido en el tiempo y el espacio. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien. ¿Y vos? Acá con Hernán Salina. Qué lindo. Vamos a tener para divertirnos en la mañana de hoy, entonces. Para divertirnos hasta 11:30, ¿no? Sí. Hernán tiene vocación de relojero. No sabe lo que se ha perdido la relojería en el mundo actual. De parar el carro, cosas así. El relojero. Creo que el relojero es Jean Paul, la película francesa, por otra parte. Sí. Bueno, tengo que apurarme, entonces. Acá largamos la carrera de caballos, pero va a ser un poco pesada esta carrera de caballos. No, nunca. Nunca es pesado su espacio. No, pero llevo puesto, no, si fuera uruguaya sería La Tonina, pero como es norteamericana se llama La Ballena, que es la última película de Darren Aronofsky, que ha conquistado las lágrimas del gran público, de la crítica cinematográfica también. Este film que vimos nosotros ya hace como 2 semanas prácticamente, en lo que fue el cierre de la 25ª edición del Festival Internacional de Cine de Punta del Este. Cerró con esta película, con muchos llantos, con mucha conmoción, obviamente, puesto que es un film que fue hecho específicamente y puramente para eso, para movilizar y para demostrar que el señor Brendan Fraser puede ser algo más que un galán, como lo fue en los 80, en los 90, intentando, a mi entender, imitar a Harrison Ford. Claro que nunca lo logró, puesto que no dio con la calidad de películas que este otro galán, pero actor y héroe e intérprete tuvo, ni con el nivel de dirección que tuvo Ford. Recordemos que es un actor emblemático en películas como la primera versión de Blade Runner al comienzo de los 80, una película ya de culto dirigida por Ridley Scott. Acá, bueno, esta es una película de Aronofsky muy sentimental en torno a un individuo que sufre, lo que se conoce como una obesidad mórbida, extrañísima, que tiene componentes genéticos, endocrinos y yo diría que también muy importantes psicosomáticos. Es algo así como una especie de psicosis en el área 2, en el cuerpo, si fuéramos psicosomatistas. El film, bueno, es un film donde el señor Fraser está jugado a él, él es el centro de todo, está basado además en una obra de teatro, y esto realmente se nota en toda la película desde el comienzo, la obra de Samuel Hunter, que tuvo mucho éxito y que adopta o adapta, y las dos cosas pueden servir a Aronofsky para llevarlo al mundo del cine. Fraser, en ese traje de gordura que tiene que meterse todos los días como si fuera un traje de buzo, un hombre ya de 54 años que engordó un poquito para tener cachetes en la película, realiza un film, que obviamente es emocionante, y ahora les voy a explicar por qué, donde es también muy políticamente correcto. Si observamos la película distanciándonos un poco más de este cuadro psicosomático tan grave como es la diabetes obesidad, vamos a encontrarnos con que hay personajes de origen asiático, si no me equivoco también indígena, hay afrodescendientes y hay el viejo truco de la relación tiránica o relación edípica entre padres, entre un padre y una hija, entre una hija y un padre, esos vínculos que suelen ser tan duros como los vínculos entre un varoncito y su mamá. Es un título que está puesto por y para que este hombre, que aparentemente ha sido muy golpeado por algunos críticos que están entregando los Globos de Oro por el presidente de la prensa extranjera, alojada, muy bien alojada, por cierto, en Hollywood, parece que tuvo una serie serie de actos que violentaron su forma de ser, su psicología, que lo desprestigiaron un poco, y entonces se fue de la escena y ahora vuelve para obtener un Oscar, y después no sé qué hará. Tal vez, si sigue en la línea de Aronofsky, alguna persona con anorexia y bulimia para cambiar de forma física. Dicho esto, en un film que para nada me interesó, porque me harta que me estén buscando las lágrimas permanentemente, hay que decir, estimado Hernán, tú que eres tan ácido, o un poquito más ácido que yo, a pesar de tu oficio de relojero y de speaker internacional, es que mucha gente ha hablado de Aronofsky y han mencionado películas como Requiem para un sueño. Es el caso de una relación madre e hijo, justamente, mira, donde esa mamá convierte al hijito en una especie de adicto. También han mencionado una película mayor como El Cisne Negro, donde Aronofsky plantea el tema de la psicosis, estupendamente protagonizada la película por Natalie Portman, que de aquí en más es una estrella internacional. El Luchador, también pueden recordar algunos, con Mike Rourke, donde hay todo el tema de la problemática psicosocial de un sadomasoca que, bueno, que ya está en el fin de su vida como luchador de lucha libre y decide, bueno, encontrar un sentido a su práctica del deporte en la muerte como un final único y posible. Para aquellos que no son psicólogos ni psiquiatras, las películas de Aronofsky tienen todas un gancho muy grande, puesto que plantean cuadros clínicos. Sin ir más lejos, La Ballena lo está realizando. Eso, evidentemente, afecta enormemente el corazón y las emociones del público común. Aquellos que hemos trabajado durante más de 3 décadas en psicología, no nos toca tanto. Claro. Pero sí nos toca decir que en el 1998, no sé si tú habías nacido, Hernán. ¿Qué año, perdón? 1998. Se da la primera película de Darren Aronofsky, que ninguno de los críticos que han comentado tanto esta película, que tanto los emocionó, ha mencionado, que es nada menos que un film que te lo estoy recomendando y que debe estar en el tubo, o en la nube, ajá, o en algún cúmulo nimbus, que se llama, atendeme, Pi, ¿te acordás de Pi? Sí, tú que has terminado el liceo, has tenido esa suerte. Lo de 3.14.16, sí. Ahí va. Bueno, la película se llama Pi, Fe en el Caos, o El Caos. Está basada en torno a un matemático, Max Cohen. Es una película en blanco y negro, subterránea, no porque se ande mucho en trenes que se anda y en subterráneos que ocurre también, sino porque es toda la historia de un matemático que logra descifrar una fórmula que yo no quiero adelantar, pero que es tanto su poder de abstracción que inevitablemente lo lleva a un estado de paranoia o de esquizofrenia paranoia persecutoria muy grave, donde vuelvo a reiterar, este individuo de origen judío, de origen hebreo, Aronofsky, bueno, tiene esa triquiñuela, ¿verdad?, de presentarnos siempre películas que de alguna forma u otra tienen que ver con cuadros de tipo psiquiátrico que evidentemente emocionan a la población por lo impactantes que son cuando uno los conoce por primera vez. Fernando, esta que nombraste, entonces repetimos el nombre, es Pi, como si fuera la fórmula matemática, 3.1416, que tú sabrás como relojero que sigue y sigue y sigue, ¿verdad? 3.1416 como al cuadrado infinito, ¿verdad? Fe en el Caos es la mejor por lejos de él, junto con El Cisne Negro, que lo aclamó. A mí me gusta más El Luchador, con Michael Rooker, en una actuación monumental de este actor que ha intentado ser un antiactor durante gran parte de su vida. Bien, seguimos adelante, si les parece, o tienen algo más que agregar sobre esta película, si es que la vieron y lloraron, o no la vieron. No, la verdad que bueno, no tiene nada que ver con temas psicológicos, les digo a la gente que no la ha podido ver, ni nada por el estilo, no es Salven a las Ballenas, ni nada por no va por ahí este filme tan particular de este director inteligente que sabe narrar, que sabe cuidar detalles, un tipo muy inteligente, origen judío. Y estoy diciendo esto y resaltando el tema de los judíos, puesto que estuve yo la semana pasada en un importantísimo festival internacional de cine judío, en su 20ª edición en Punta del Este, y me quedé pensando en muchísimas cosas, obviamente, como pongo yo en el fax que mandé hoy a la madrugada. Sí. Ustedes habrán leído divagaciones medulares críticas o de crítica de arte. Exacto. Dentro de las divagaciones que uno, bueno, se puso a pensar después de haber estado viendo varias películas de este origen, me encuentro además casualmente esta semana con la noticia de que el gran Steven Spielberg acaba de recibir el oso de honor. No es ni de plata, ni de oro, ni de chelines, el oso de honor a su trayectoria en el posiblemente y tal vez el mejor festival de cine que hay en el mundo, que es el Festival de Cine de Berlín, categoría 3A, blindado, como se dice en el mundo de las finanzas, hablando de los bonos. Bueno, el Festival de Cine de Berlín es uno de los más importantes, junto con Venecia, San Sebastián y Cannes. Nadie lo logra sacar, y no es casual que sean los teutones que tengan un festival de primera calidad, puesto que la película monumental, terrible, catastrófica, bélica, que se ha estrenado nada más que para lo que viene a ser la pantalla chica, no se ha estrenado en cine, sin novedad en el frente, es la candidata favorita al Oscar, a mi entender, como calidad de película en muchísimos rubros y tal vez como mejor película. Pero Spielberg ya se llevó este oso de honor, con lo cual quiere decir que la película Fabelmans, que es en torno a su vida como joven, la hemos comentado aquí en el Centenario, narrando su vida junto a su papá ingeniero, un hombre dedicado justamente a las matemáticas, como el personaje de Pi. Por otro lado, la película de Aronofsky, ¿verdad?, que acabo de mencionar. Por otro lado, la madre, una mujer más tipo artesanal, artística, jugada fundamentalmente a lo que tiene que ver con lo sensorial, y el drama que esa familia vive, y en el medio el descubrimiento del cine de Spielberg como niño, como adolescente, a través del Super 8, a través del pase 8 milímetros. Y atención, porque estoy casi convencido que se va a poner de moda en los próximos años hablar del Super 8, puesto que se han hecho cosas muy interesantes en 8 milímetros, y tal vez volvamos a reencontrarnos, atención, con la fotografía analógica, el cine analógico, y por qué no pensarlo en el digital pierda la potencia que hoy por hoy tiene. No digo mañana ni pasado, pero sí en los próximos años. Y esto me pasó justamente en el día de ayer. Dentro de los ciclos que tiene la variedad de Cinemateca Uruguaya, tal vez sí, muchos de los más veteranos de la radio hayan visto la película de André Baida, del año 1958, Cenizas y Diamantes, con un actor monumental polaco, algo así como Zniep Cybulski, una especie de, dicen algunos que es un James Dean polaco, un film hecho al final de la Segunda Guerra Mundial, donde este individuo protagoniza a un soldado de una suerte de ejército de las sombras que tiene que liquidar a un líder comunista muy importante en una Polonia desgarrada por el avance soviético por un lado, el avance alemán por otro, los aliados, los pueblos que son linderos a los países linderos con Polonia, en fin, en un film de los más importantes que ha hecho André Wajda, este polaco absolutamente genial. Y al ver una película nuevamente en 35 mm, gracias al apoyo de la Cinemateca Uruguaya, uno dice, qué bien que se filmaba antes, ¿eh? Uno vuelve a reencontrarse con directores de fotografía, con tipos que sabían iluminar, que sabían dar volumen a las imágenes, que con gente que no tenía que vivir de efecto especial en efecto especial para dar potencia creativa a sus obras, donde el primer plano se hacía con un lente 50 milímetros que con toda la cámara se aproximaba al rostro del sujeto, a los primeros planos, primerísimos planos, y le daban una energía inusual. Un film realmente brillante, aunque a mi entender, y ya que estamos con el tema de los judíos, le tengo que decir, a mi entender, hay un film aún superior que se llama Canal, La Patrulla de la Muerte, que es el ejército polaco en la Segunda Guerra Mundial, que debe refugiarse, mira lo que te digo, en las alcantarillas para seguir combatiendo a la invasión de la Wehrmacht, del ejército alemán regular, dirigido por el aparato nacional socialista alemán. Esta es una película superior, es un año anterior a Cenizas y Diamantes, es un film bélico clásico de todos los tiempos, y revisando la DVD-oteca que uno tiene y revisando el material que hay en el streaming, encontramos una película de una gran directora polaca también, llamada Agnieszka Holland, que tal vez muchos recuerden por la película Europa, Europa. Sí. Otros más cercanos pueden recordarla por haber dirigido dos muy buenos capítulos de House of Cards, aquella serie que impactó en el mundo del streaming, ¿recuerdan? Sí, no sabía que había dirigido capítulos ella. Sí, señor, ha dirigido dos capítulos muy buenos, después se ve que la sacaron porque era demasiado buena, ¿no? Y no quería continuar con el melodrama del poder político. Pero tiene una película que yo quiero recomendar, que es otra sellada, que no es de las más vistas ni de las más conocidas, de Agnieszka Holland, que tiene una larga filmografía como productora, directora, etcétera. Acá se la conoció gracias al apoyo de una distribuidora transeuropa que se refundió, sí, y que había, además de ser distribuidora exhibidora, había comprado los cines Ópera, que están en el centro de Montevideo, en la zona Cordón, 18 y Gaboto, por ahí andan, y que va poco público. Bueno, pero anécdotas aparte, hay una película de ella llamada En las sombras o Dentro de las sombras, que es una película realmente fuertísima, en torno, mirá cuál es la anécdota, de un grupo de alcantarilleros, o sea, gente que se dedica a limpiar lo que vienen a ser los desagües de la ciudad, ¿verdad? Que hay que pagarlos, por otra parte, en todas partes del mundo, acá son carísimos, y estos sujetos, bueno, se da la Segunda Guerra Mundial y se dedican, ya quedan sin trabajo y se dedican a cholear, robar, hacer entradas por las alcantarillas, tanto a los que viven en una ciudad de Polonia llamada Lviv, ya sean polacos o alemanes que le roban a los polacos y a los judíos, y también a los judíos que están metidos en guetos. Hasta que llega un momento que uno de ellos se da cuenta de que están haciendo realmente un enredo muy grande, se sienten cierta humanidad por aquellos sujetos y los refugian en las alcantarillas, en los ductos, ¿verdad? Y se da toda una intriga en torno a los que quieren ubicarlos, a los que no pueden ubicarlos, etcétera, etcétera, en un film realmente impactante, muy fuerte. Se estira un poquito, pero hoy por hoy estamos acostumbrados a ver películas eternamente largas, de 148, 200 minutos, 180 minutos, esto no es un problema. Si pueden encontrarla en ese mundo eterno del streaming, no dejen de verlo, amigos, porque se van a encontrar con un film realmente impactante. En los 4 minutos que me quedan, según mi reloj, viste que estoy hecho un discípulo, o sea, de primera línea, ¿no? Siendo consciente del tiempo que queda, ya me vuelve el alma al cuerpo. El tiempo que queda para ser famoso en el éter. Y yo te tengo que decir que, bueno, que hay algunas recomendaciones puntualmente interesantes en la cartelera. Hay algunas que han como estrenado y desaparecido de una. Ajá. Pero yo quisiera poner énfasis en la película de Carla Simón llamada Alcarràs, un film de origen catalán en torno a la historia de un grupo de cultivadores de durazno, de melocotones, Que bueno, que el abuelito firma mal un contrato que le hacen unos avivados, se quedan con la tierra de esta familia, menos con la casa, y el film muestra lentamente las reacciones de las diferentes generaciones frente a la pérdida de la tierra y al desamparo que viven aquellos que son productores rurales en la España actual. Esta película tenía varias nominaciones a los premios Goya, fue arrasada por el film Las Bestias, que comenté ya hace bastante tiempo, que no me pareció tan impactante como a todo el mundo. Sin embargo, En el camino de Carla Simón, es una película muy sensible, muy simpática, muy llevadera, muy dura también, que nos habla de que el mundo se está quedando, las tierras y las aguas están quedando en manos de unos pocos y que el resto lo miramos de afuera. Una película realmente interesante, solo se puede ver en Cinemateca Uruguaya en horarios nocturnos. Y también hay que recomendar, y voy a ampliar más que nada la semana que viene, la película El Triángulo de la Tristeza, sí, donde, en fin, que tiene tres partes, pero en la parte central, digamos que con mucho humor, un gran director de origen nórdico llamado Ruben Östlund, que nos deslumbró con una película llamada algo así como La Esquina, riéndose, mofándose del mundo de los nuevos artistas plásticos que, al no tener nada que decir, hacen mamarrachos en los museos, cosa que se ve en todas partes del mundo. Cayeron los museos ahora también. Sí, también. Era el rubro que te faltaba criticar. A vos que te gusta la lucha de clases, que estás con el tema de la lucha de clases, acá Ruben Östlund lo escenifica en este, sí, en este yate, con actores prácticamente desconocidos, ¿sabes? Salvo Woody Harrelson, que hace de capitán de este crucero a la nada, de esta especie de Titanic, que va a dar a la nada, mientras ricachones, modelos y todo eso la pasan realmente muy bien navegando. La quiero ir a ver esta realmente. Esta está muy linda, te vas a divertir, espero que no te ahogues en medio de la película. Hay mucha agua. Por hay el asma, mucha... decís vos. ¿Eh? dale. No sé qué dijiste, porque el retorno del satélite no es bueno. Bueno, ahí está. Dale. Bueno, por el asma, dijo. Por tengo el que asma. Tengo que terminar, ahora sí, porque me están echando, diciendo que ayer, me gasté los 42 mangos y di vuelta del ómnibus caro de Montevideo para ir a lo que es el lanzamiento de la temporada 2023 de la Comedia Nacional del Uruguay. Yo pensé que ya comenzaban los estrenos de la comedia ahora en marzo. Este lanzamiento había sido pospuesto por lo menos en una ocasión, y dije, bueno, en marzo largamos con el primer estreno, que va a ser la trágica historia del doctor Fausto. Pero no, fue el lanzamiento de la programación, muy interesante, por cierto, con varias obras que se van a estrenar, por lo menos 7 u 8 obras este año, algunas tanto peligrosas de llevar a la escena, después les cuento la semana que viene, pero lo que sí se me confirmó en el día de ayer es que a partir de hoy, viernes 24 de febrero, Estudio para la Mujer Desnuda se, no te asustes Hernán, se repone en el Teatro Solís, esta obra dirigida y escrita por Leonor Curtoisi, basada en cuentos de Ambrose Bierce, una especie de ensayo escénico que ha tenido interés y que el año pasado, y que en marzo se va a reestrenar Constante, una obra de Guillermo Calderón y Gabriel Calderón, dirigida por Gabriel Calderón, sobre Calderón de la Barca, que es el director Calderón, de la Comedia, ¿no? Nacional. Sí, esto es de la Comedia Nacional, por supuesto, sí, donde ayer de noche Gabriel Calderón presentó justamente toda la programación, puesto que está como director artístico, y el momento más interesante, además de las palabras de este actor y autor y director de moda, es el hecho de que Estela Medina, en la sala del Mir Agustini, al haber recibido reconocimiento una vez más, puesto que fue la primera actriz uruguaya que se llevó un Florencio, que fue galardonada con un Florencio hace ya varias décadas, recitó con su forma tan clásica de recitado, pero siempre amena y fuerte, un poema estupendo de Delmira Agustini, cerrando esta ceremonia a pico seco, en donde la primera obra que se va a estrenar por la comedia... ¿Te estás quejando o que faltó? Parece Hernán hablando siempre de la comida. No, pico seco, algo de bebida en este caso. No, no. Faltó todo, ni siquiera agua de bidé, pero bueno, seguimos. No te va adelante a invitar más la intendencia si criticas el precio del boleto, que no había nada para comer. Sí, que además te digo, el olor a orina que hay en las calles de Montevideo, en el centro del cordón Ciudad Vieja, es terrible, pero no importa. Yo acá 1200... en Ejido, la verdad que confieso, me paré a tirar basura en una papelera y sí, se sentía. Es siniestro por todas las calles y no me estoy poniendo pitucón porque vine de punta. Con te digo algo más. En la calle, claro, tiene que haber baños, sí, colectivos. El otro día me crucé con un, me encontré con un amigo brasileño, Fernando, sí, te escucho, que vive en Río y, sí, y me lo encontré en la calle en 18 Yaguarón y no venía acá desde antes de la pandemia. Y decía, me hizo ese comentario de que le sorprendía la cantidad de gente que ve viviendo en la calle. Claro. ¿No? Sí, y el olor en nauseabundo. No sé si los 1.200 o más funcionarios de la Dirección de Cultura, que ayer decía uno de los representantes más y más y más cultura, van a dar caretas de gas para que la gente pueda transitar por la calle si esto sigue así, si no llueve y mantenemos el verano. Lo que te tengo que decir ahora más en serio es que recién el 6 de abril van a estrenar La Trágica Historia del Doctor Fausto, ajá, una obra reciente de 1592 dirigida por Christoph Marlowe, que ya no queda ni la ceniza de él, y que la va a llevar adelante un director, Schumacher, Ruben Schumacher, no sé si el que corre, ajá, autos, la va a llevar adelante en los a partir del jueves 6 de abril, que esto es increíble, pero no sé si se dieron cuenta que es en plena Semana Santa o del turismo criollo. Bien. Y en esos días prácticamente no hay ómnibus, te advierto. Así que los que vayan tendrán que tener... ¡Ah, exagerado! Ay, algo no hay prácticamente ómnibus, Hernán. Mirá que el viernes quedás a pata, pero vos tenés auto, bicicleta, moto, no hay ningún drama. Yo que voy a pie, hermano, no voy a poder ir al hace estreno. Hace bien caminar, hace bien. En la lumbálgica sala Zavala Muniz va a ser este estreno, entonces, en feriado donde no hay prácticamente ómnibus. Te quiero aclarar que hemos sido... generosos en este caso en el tiempo, pasaron 5 minutos porque hoy no tenemos una llamada en directo al exterior, hay un material preparado ya grabado, entonces tenemos cierto margen de tiempo, solo eso para que no te malacostumbres. Muy bien, el relojero entonces ha tirado su guillotina al final del entracto cultural. Vos del día me escuchás a mí, pero está la operadora que me hace señas también. ¿Cuál es la culpa de la operadora? Acá no, y... Es una santa la operadora. Exacto. Es una santa la operadora. Sos sí, y acordate que existe la rebelión también, Vicente, acordate. La rebelión de los relojes. Exacto. Gente, los dejo a todos, un fuerte abrazo, que pasen lo mejor posible y nos reencontramos con un poco de suerte la semana entrante. ¿Escuchaste ¿sí? a Vicente que te saludó? Fuerza, Fernando, te dio aliento. El único, sí, además de Ángel. Si fuera por ti, en fin, me tengo que ir a vivir a la Playa de las Flores, como los burgueses que tienen casa ahí. Hay que marcar cuándo vas a hablar de... No hablo de mi vida privada, te aclaro. Hay que fijar una fecha para hablar del balneario, acordate. ¡Oh! Ahí tenemos para hacer una nota, porque fundamos ese balneario. Mirá con vos, la familia de mi madre. Por eso, preparamos y preparás vos y arreglamos para sacarlo, ¿eh? ¿Cómo no? Un abrazo. Y ahora me tengo que ir porque me está echando el cucú de la imprescindible vía satélite. Y caminar, ahorrar de boleto caminando, que hace bien a la salud. Es lo que voy a hacer este fin de semana, si la Condesa no me baja el boleto a un precio lógico, que son 10 pesos, o sea, el pesero, como se dice habitualmente en todas partes del mundo, ¿no? Tanto lío con un boleto de ómnibus. Que pasen bien, amigos. Un abrazo. En el ómnibus nunca veo a los políticos. ¿Ustedes lo ven? No, yo tampoco. Jamás. Fuerte abrazo, que pasen lo mejor posible. Hasta luego.